Bueno, esperemos que el oyente esté contento. Ahí escuchó su canción, su clásico de Debbie Gibson. Tenemos ya las 9:09. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Según entiendo, doña Chepita ya está con nosotros. Tenemos a nuestra asesora psicológica. Creo que hay carta de Chepita. Es psicológica. Y vea lo que se atravesó ahí. Mire lo que llegó. Ay, Dios. Ya no le da ni pena, como que a las 9:09 se aparece. ¿Cómo aparece? ¿A quién era don Jorge Muela hoy? Pero era que ayer tenía mucho dolor de muela porque me habían sacado una muela y tenía la boca hinchada. Sí, ayer no puedo contar chiste. Oiga, jovencito, ¿cómo que le sacaron una muela? En el siglo XXI no sacan muelas. Así estaba usted de higiene bucal que definitivamente no fue capaz. Sí, ya no se dice ni muelas, yo no se dice ni que piezas dentales. ¿Ah? Piezas dentales. Ay, la pieza dental. Yo fui donde el médico que me llevó mi papá y mi mamá y me hicieron una cosa y yo no me puse a preguntar si me estaban sacando las muelas o si me las estaban arreglando, pero me dejaron muy hinchado y me dolió mucho. Y después me pusieron una cosa y ayer vine con la boca hinchada y hoy ya no tengo la boca tan hinchada. Pero qué genio, qué rispidez. Llega tarde, llega bravo. Pero ¿cómo me saludé con eso? Está llegando Pochito. Está llegando gran la alegría, la felicidad. Y hay motos. ¿Y por qué llegaste tan tarde? ¿Y ayer por qué no viniste? ¿Y qué te pasó ayer? ¿Y qué por qué no viniste? ¿Qué era bueno? ¿Y qué por qué no ganó? Nadie ha preguntado así, nada. Charlie, deja de ser así. Estamos preocupados por ti. Deja de ser así, Charlie. ¿Qué es ese rispo de este niño? ¿Qué es eso? Estamos preocupados por ti, peladito. No seas así, bravo, Charlie. Peladito, estamos preocupados por ti. Sí. Si te pasa algo, a ti vamos a tener problemas todos. Porque no sabemos quién se va a quedar con la moto. María. Pues no piense mal de nosotros, nosotros jamás nos quisimos quedar con la moto. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació el señor T.B. King, uno de los guitarristas de blues más importantes, si no el más importante de la historia. Nació el 16 de septiembre de 1925 en Mississippi, falleció el 14 de mayo del 2015. ¿Quién será? ¿B.B. King o qué? De uno de los más grandes. Sí, de B.B. King. Este es The Thrill Is Gone, el miedo se ha ido. B.B. King, escuchen este pedacito. El señor B.B. King estaría de cumpleaños. Había nacido en una fecha como hoy en 1925, hombre. El rey del blues, B.B. King. Bueno, Mauricio Alberto Pérez por aquí dice, Charlie, felicidades en tu día, ¿cómo así? Eso es reinventarse de locutor a aguacatero. Por favor. ¡Ay, el aguacatero mayor! Es que nosotros lo bueno, tenemos, entre hombre. Otras cosas nos está pidiendo un tema de Queen, por eso vamos a escuchar Love of My Life. Aguacates a crédito, lo mueve con la izquierda. Llevando el aguacate, aguacate. Llegaron los aguacates de Charlie. Llegó la grasa natural, la que no le hace daño. La buena. La caída del el palo. Aguacate bueno. Madre, le saca la gripa vieja que tiene. Hable que me voy, se acaba. Hoy es el día del guacamole. El aguacatico. Listo, vamos con Queen entonces. Love of my life, you've hurt me. leave me. You've taken my love, my love. The Opera. Qué bueno escuchar a Queen. Ahí estaba con Love of My Life. 9:17 a.m. Ay, qué bueno. Hombre, tenemos un cumpleaños también de una persona que queremos mucho, que se llama Ana Valencia. Ana Valencia. Integrante del dúo Ana y Jaime, hombre. Ah, claro. Que Anita, sí. Ana Valencia. Del dúo de Ana y Jaime. Un abrazote donde quiera que estés y feliz cumpleaños, por supuesto. En Venezuela. En Venezuela, vive en Venezuela, ah, casada, claro, en Venezuela, tiene sus Jaime. Hijos allá. La de Jaime. ¿Y habrá que sí, la de Ana y Jaime. Ve, ella déjame escuchar un pedacito de una canción que se llama ¿Para qué? Ah, qué bonita canción. Esta canción se llama ¿Para qué? De Ana y Jaime. ¿Para qué? Escuchemos un pedacito. Del mar. No puedo respirar. Estás dentro, tan dentro. Con mi voz. Puedo volar si no vienes conmigo. ¿Para qué cantar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? Ana y Jaime, ¿para qué? Ese fue su regreso. Y Anita canción. Valencia está cumpliendo hoy años, nació en 1958. Cincuentona ya, ¿sí o qué más? Bueno, por aquí me escriben, buenos días muchachos, alegre de escucharlos en esta mañana. Bueno, aclaro, Carlos Alberto anunció una canción de 24/7 y sonó una de Two Brothers on the Fourth Floor. Bueno, tiene toda la razón, por eso en un momentico vamos a darle gusto entonces a un oyente que pide algo de 24/7. Y ahora sí, una canción realmente de ellos. Puede ser I Can't Stand It de pronto, ¿cierto? Sí, perfecto. Puede ser I Can't bueno, Stand It. Puede ser I Can't Stand It, vale. Bueno, ¿Chepa tiene oración o qué es lo que tiene? ¿O consultorio psicológico? ¿Chepita? Ah, el consultorio sentimental. Sí. Ah, entonces, perdón, qué pena con ustedes. Tengo una vez más el placer de presentarles a nuestra asesora psicológica. Aquí está con nosotros la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Ay, chale, Pep psicológica. Bello, como me presentas todo elegante. No, es que... Ay, es María, que te lo mereces qué todo. Qué belleza, mi amor. la reina del raudal. Aquí va pues con la mi consultorio sentimental de Luis. Remite. Iván bailando rico. Iván bailando rico, qué tan bonito. ¿Ah? Estimada doctora Chepa, yo con mis amigos no discuto de política, deportes o religión, ni de mujeres ni de trago. Es que la verdad, yo no tengo amigos. Yo vivo solo. Como dijo el Capitán Garfio, los amigos que tengo los puedo contar con los dedos de la mano. ¿Cuál mano? Yo soy tan solo que me llamo yo mismo a Data Crédito y contesto los mensajes que me envía Movistar y a los concursos de Tigo de celulares chimbos. Compré un perro, imposible. Que me dijo un señor que era buenísimo para los ladrones. Y es verdad. Ayer llegaron y me robaron la casa. Yo soy un tipo tan feo, que le ofrecí a Natalia París 1,000,000 pesos si salía conmigo. Y ella me dio 500,000 para que me olvidara de ella. La inseguridad es cada día más grande en este país, Chepa. Y los ladrones son cada día más jóvenes. Ayer me atracaron unos pelados tan jóvenes, pero tan jóvenes, que me dijeron que no les daba la plata. Se tiraron al piso a llorar. Compré el libro Cómo dominar a las mujeres, pero mi señora no me lo deja leer. Y les tengo un chiste. Chiste muy bueno. Chiste. ¿Qué saben cómo se llamaría Bo Esponja si fuera plateado? Se llamaría Bombril. 9 de la mañana, 21 minutos. Saludo especial a Caro Betancourt de Efi Systems. Está conectada como siempre. Feliz de haber escuchado a Queen. Y por aquí está entonces 24/7 con I Can Stand It. What you like? I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. gave no slack, but that's alright, because I'll be back. They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shot the house from down to town, because everybody wanted to see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this whole body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Su cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.com. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate por una Colombia más. Así soy mi Zodiac. Viento, risa y más. Zapatos Zodiac, un guante para tus pies. Zodiac. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Tenemos ya las 9 de la mañana, 27 minutos. Bueno, Pochito vino, hizo bulla ya. Aquí estoy, no te preocupes. Ayer me echaron duro porque no tenía la boca hinchada y que no se entendían los chistes. Hoy ya estoy deshinchado porque me pusieron hielito ayer por la noche. Ya estoy bien, ya puedo hablar. Aunque estoy un poquito hinchado. Mira que aquí se nota que estoy un poquito hinchado. Hasta moreteado está. Pero no, eso no es morado, tampoco, no exageres. Tampoco, pero estoy hinchadito, un poquito hinchadito, porque me pusieron mucho hielo, pero ya estoy bien. Gracias a todos los que llamaron, a todos los compañeros de trabajo que llamaron, que fueron contaditos, por no decir yo nadie. Yo llamé Pochito, yo hablé con tu mamá y le pregunté cómo seguías. No. Yo pregunté ayer quiénes habían llamado. Pochito, yo hablé llamé. Con llamó tu mamá. Mauricio, no llamó. Yo sí, yo estaba con Chepa. Llamó Chepa, no llamó. ¿Dónde llamó? Sí. Llamó Tavo, no llamó. Y entonces preguntaron, ¿está Pocho? No llamó. Y la mamá dijo, es que, ¿para qué lo necesitan? Llamó Alex, ella para, no llamó. Para hablar con él, y él no puede hablar. No. No llamó nadie preguntar por mí. Pero no querida. Les importaba absolutamente. Solo le quieren, es que llame por la mañana. Adiós. Yo estoy despreocupado con tu mal genio, con esa rispidez. No, un niño pero pesa no esta edad. Se preocuparon. Ya mal genio por se todo. Se preocuparon por mí. Sí. Muy mal, Jack. Es que nadie llamó. Sí. Los que son mis amigos, mis compañeros. Pochito, yo hablé con tu mamá ayer, le pregunté cómo seguías. Deja de ser mentiroso, sí, que yo hablé con ella también. Es que yo vivo con ella. Yo hablé con ella. Sí. Aguacatero. Parece una canción, yo hablé con ella. Pero sí, ¿cómo está? Es que el aguacatero. Aguacatero mentiroso. Qué genio. Más bien por acá nos dicen, hola muchachos, los saludo a Julio César desde La Estrella, trabajando en casa en su compañía, me divierto mucho con ustedes, me regalan por favor una canción que se llama 7 Seconds, un abrazote para todos. Y Chepa tampoco llamó. Se fue pa'l raudal. Escuchemos con Yasuna Andur, Nene Cherry. Seven Seconds. Se ve seco. Y no llamó ninguno. Esos son los compañeros. 7 segundos, Chepita. En las buenas y en las malas. Hay que estar segundos. Siempre tampoco con los amigos, con los compañeros. No abandonar. Está regado, yo lo voy a cerrar. Está regado ese pocho. No, yo lo voy a cerrar. Pero bravo. Bravo, papá. Seven seconds away, just as long as I stay. de probar panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 9:35. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. 9:35. Sí, seguimos en Despiértese con Veracruz. Por aquí, de hecho, nos saludan. Buenos días para todos. Chepita, Charlie, Pollito, perdón. Pollito. Bueno, pollito. Se equivocaron, creo. Pollito no, Pollito, pollito no, Pollito no. Gallito más bien. Si lo gallito. Ay, María, media hora más y lo vuelven pues en que cocorico. Yo no me equivoqué, ahí dice así. Pollito. Ay, Pollito. Ahí sí le van a caer la chispa. Ay, Pollito. Ay, Pollito. Ay, Pollito. Ay, Pollito. Se la acabó la comida, pero le quedó Pollito. Noticia, noticia, noticia. Ay, qué pecado con Pollito. Dice, ¿qué pasó? Noticia, noticia. ¿Qué pasó? ¿De qué? Ayer a Chepa la noticia. Vieron con unas chicas qué, malas. ¿De qué? Una pero tenía momento, mala Pochito, la ¿qué son rodilla? Chicas malas. Espérese la noticia, que es que la noticia es muy importante. Noticia, noticia, noticia. A Chepa la vieron ayer con unas chicas malas. Chicas una malas. Tenía mala la rodilla. La otra mala la columna. Y la otra estaba mala de la vista. Eran las chicas malas. Ay, yo no escucho a Mauro. Terna, no escucho a Mauro. Aló. Ay, sí, ya lo tengo. Mauro. Ya lo tengo. Ay, así lo tengo. Ya no lo escucho, ¿qué Mauro? Mauro, ¿qué usted qué dijo? ¿Qué dijo el Pocho? No escuchó Chepita la noticia. Nada. ¿Qué dijo Pocho? Que se la repito. Se la repito, claro. se la repito. Repita. Ayer Chepa fue vista con unas chicas malas. La una tenía mala la rodilla, la otra mala la columna y la otra estaba mala de las vistas. Ay, eran las chicas malas. Sí, señor, las chicas malas. Sí. Hombre, estaba viendo. A ver. Que hoy está de cumpleaños una cantante holandesa que se llama Luna. En nuestro medio no fue muy famosa, pero hizo una versión de Hijo de la Luna. Déjeme, yo le pongo a la gente, a nuestros oyentes, para que escuchen qué buena versión de Hijo de la Luna, de Luna. Ah, bueno, ponga Hijo de la Luna, de Luna. Producción es muy parecida a la original. Suena igualito a Nato Roja. A la Nato Roja, sí. Sí, señor. La canción, voy a adelantarla un poquito. Escuchen esa buena versión. En 1998 fue número uno en Alemania y en varios países europeos con esta versión del tema original de Mecano, Hijo de la Luna. Ella se llama Luna. Muy bonita. Se escribe L-W-N-A. L-W. Luna. Luna. Hizo muchos covers, incluyendo The Voice of Summer. Ella se casó con DJ Sammy, que es otro famoso DJ internacional. Claro. Hicieron copias de éxitos Heaven. Internacionales. Hizo la versión de Heaven. Es correcto. Esa versión. La parte vocal la hace ella en muchos temas de DJ Sammy. Hizo también un cover de Rhythm of the Night, de Tears in Heaven. Bueno, Mauricio Salvador Alberto Pérez, y por aquí nos están pidiendo desde mexicano. Argentina a los fabulosos Cadillacs. Ajá. Mal bicho. Mal bicho, ya te dije que soy. Mal bicho. Todos te dicen que soy. Mal bicho. 9:40. Con Veracruz, 9:43. Recuerden, este sábado, 12:00 p.m, gran especial de amor y amistad con las 100 mejores baladas de amor y amistad. Sé que lo van a disfrutar los que ya lo hicieron el domingo, todos aquellos que escribieron que querían que lo volviéramos a pasar, pues les vamos a dar gusto. Y adicionalmente, para aquellos que no tuvieron la oportunidad, pues esta será entonces para disfrutar las 100 canciones más importantes, las 100 mejores baladas. Este sábado en Veracruz Estéreo a partir de las 12:00 p.m. De una serie que nosotros vimos en los 70 llamada UPO, arrancó en una fecha como hoy preciso. El 16 de septiembre de 1970 arrancó UPO y también una serie llamada Frasier en 1993, el 16 de septiembre. Charlie, yo sé que usted no es muy amante de la salsa y no le voy a poner salsa, pero hoy está de cumpleaños Marc Anthony, pero le voy a poner un pedacito de una canción que cantó en inglés y que llegó a los primeros lugares de los Estados Unidos. Se llama You Sang to Me. Aquí está Marc Anthony, que está de cumpleaños el día de hoy. Nació el 16 de septiembre de 1969. ¡Feliz cumpleaños para Marc Anthony! Carlos Alberto, que esa canción me parece realmente buena. Muy la tengo en mi lista de canciones. Marc Anthony, You Sang to Me. Y es feliz un buen cantante, eso no lo puedo negar, no se lo voy a quitar, obviamente. Con Marc Anthony, nacido en 1969. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, por aquí nos escribe Wilmar García. Qué alegría empezar todos los días escuchándolos con sus ocurrencias. Chepa está sola, qué personaje, y además nos está pidiendo una canción de uno de mis dúos favoritos, el dúo de England Dan y John Forcoli. Quiere que escuchemos I Really Love to See You Tonight. Oh, qué canción pidieron tan buena. Vamos a sonarla entonces. Vea, pero también les recuerdo que en una fecha como hoy. Cuénteme ahora, dígame. No, en una fecha como hoy arrancaba la serie de televisión Mannix, que vimos nosotros también en los años 70. Mannix. Sí. Así era el tema de la serie de televisión Mannix. Mike Connors, ya desaparecido, hacía el papel de Mannix en la serie de televisión. Ahora sí vamos con la canción de la obra, Carlos Alberto. Qué pena. El clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto. Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life, but there's a warm wind blowing and the stars around and I'd really love to see you tonight. Medellín, 300-600-2020. Ya son las 9 de la mañana y 50 minutos y seguimos en Despiértese con Veracruz. Y nos escriben por acá, buenos días Charlie, Chepita, Tavo, Pochito, Carlos. Feliz día de escucharlos, soy Andrés Cuervo, nos escribe desde Lima, Perú, y nos pide una canción de freestyle que vamos a escuchar en un momentico. Bueno, Carlos Alberto, Es que tantas series de televisión por estos días. En 1972 arrancaba una serie de televisión que me gustaba mucho. Se llamaba Las calles de San Francisco. Oh, así era el bacano, tema, claro, de presentación. Ah, así sonaba. Las calles así sonaba. De San Francisco. En el papel de Mauro. Alberto Ríos. En el papel de Ríos. Chepa. En el papel higiénico. Carl Marden. Las calles de Michael San Francisco. Douglas. La contraseña hermana tenía una nariz que parecía calles una poma. De San Francisco. Ese man tenía una nariz que parecía una poma. Carl Marden. Ese tenía una nariz que parecía una poma. Decía carepoma. Así le decía el amigo Carepoma. De las calles de San Francisco, Streets of San Francisco. Carepoma. Que arrancó Carepoma en 1972 en una fecha como hoy. Carepoma. Sí, señor. De Carepomation. Ahí estaba el las tema. Calles de las calles de San Francisco. Ay, y de las calles de San Francisco nos vamos entonces con el tema Dream Boy, Dream Girl con Cynthia y Johnny O. Ay, qué bueno, saludos a Cynthia y a Johnny O. ¿Eh? Johnny O. A doña Cynthia, Johnny donde o. se encuentre. Sí. Ella tiene una prendería, creo. Con quien esté y en la posición que esté. Y él tiene una venta hechuzo. Ay, con lo que esté y con donde esté y en la posición que esté. Saludos. hacía tiempo no escuchábamos canciones de freestyle y vea, ahí está uno. Ese es uno de los himnos también del freestyle. Bueno, y es tiempo de ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más música, con nuestras secciones, con las solicitudes a nuestro WhatsApp. Eso y mucho más cuando estemos de vuelta con Despiértese con Veracruz. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. 2:10. ¿Recuerdas aquel dicho famoso? Lo barato sale caro. No pongas tu carro en manos inexpertas. Deja que tu auto tenga privacidad, calidad, garantía y seguridad. Car Security Medellín. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. 312-260-6900. 312-260-6900. Don't go anywhere. More music next. Veracruz Estéreo. Las 60 cosas que no sirven en la casa, las cosas que no le puede botar a su papá, las cosas que su mamá no deja que le toquen, todo lo que le regalaron y que no sirve para nada. ¿Por qué no dar el mejor regalo en amor y amistad? Cosas de casa con Juan Machado. Tiquetera View 362-5757. MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. Medellín Digital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. Bioengineering Plus. Somos una empresa dedicada a la venta, mantenimiento y verificación de equipos médicos, de odontología, optometría, endoscopia, monitoreo, radiología y mucho más. Servicio a nivel nacional. WhatsApp 322-859-6801. En Bioengineering Plus tenemos todo lo que necesitas para los protocolos de bioseguridad: tapabocas quirúrgicos, guantes, caretas, trajes antifluidos, termómetros, pulsosímetros. Cotización al WhatsApp 322-859-6801. Bioengineering Plus. Somos una empresa al servicio de la salud. Ha llegado la oportunidad de demostrar quién eres, experimentar retos y aventuras. Ha llegado el momento de ser un líder. Únete, vive y construye. Hazte patrullero de la Policía Nacional. Preinscríbete en nuestra página web www.policia.gov.co y obtén el título de técnico en el servicio de policía. Mayor información a los números 320-427-3117 o al fijo 462-8360 de la Unidad de Incorporación Antioquia. El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Escuchas a Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, Juan Machado, Chepa y Pochito. Esto es Despiértese con Veracruz. No, no, no, no, no, no, 93.5. Aquí estamos de regreso. Juan, son las 10 de la mañana, 2 minutos. ¿Qué pidieron por ahí, Serna? Vamos a sonar a Skid Row con 18 and Life. Aquí está 18 and Life. Cuando son las 10 de la mañana, 2 minutos en Despiértese con Veracruz. de la mañana, 5 minutos. Y efectivamente escuchábamos a Skid Row, porque a propósito de esta banda, en una fecha como hoy nació Dave Sabo, el guitarrista del grupo Skid Row. Nació en el año 1964. Para él entonces, feliz cumpleaños. Otro que está de cumpleaños es Mickey Rourke, actor norteamericano, recordado por películas de acción y por una que es muy recordada llamada 9 semanas y media. Claro, con Kim Basinger. Y esta canción identifica la película. Pero, ¿sabes qué me impresiona de este actor, Mauro? ¿Qué? Las cirugías que se ha hecho en la cara. Qué cosa tan terrible. Sí. Desagradable sí. Ya. Él se deformó completamente. Uy. Que la suegra de Baldón. Qué pecado. No, es que está de 9 semanas y media, una película que vimos con Kim Basinger. Ella era hermosa en esa película. Sí. Mamacita. No, esa película muy hermosa. ¿Te acordás que el man tenía el mismo vestido? Siempre tenía el mismo la vestido. La misma ropa. Y lo llevó al apartamento y le mostró. Todas las camisas iguales y los pantalones iguales. Todo. Todo igual. Mi formadito. Yo no tengo sino una sola prenda de cada una. Pero una sola. Sí. Como Lucho Gardón, como Lucho Gazón. ¿Vos no tenés sino una prenda? Ay. Ay, qué dinero. Ay, se empelotaba ella. Ay, ay, ay. Qué película. Sí, señor. Sin comentarios. Bueno, señores y señoras, vamos a escuchar a John Petty a las 10 de la mañana. 7 minutos y You Got Lucky. Hágala aquí. Aquí, y ya vengo. Ya le vengo con una cosa que le encanta a Charlie. Que se llama... Ay, los cuentos infantiles. Cuentos para niños. Ay, eso le encanta. Para niños, ay, ay. Y después vengo con noticias de Bogotá. No me diga las noticias. Nuevo decreto de la alcaldesa. No, enseguida me cuenta. Sí, enseguida señor, me cuenta. Sí. Enseguida me cuenta. Sí. Charlie, el gordo Iván Mejía está de cumpleaños. Bueno, comentarista para él, feliz deportivo. Cumpleaños, no lo volvimos a ver. Está en un año sabático, ¿qué más? Querido por muchos, sí, en año sabático, correcto. Querido por muchos y odiado por varios también. Pero a mí me parece muy buen comentarista deportivo. Iván Mejía está de cumpleaños. Lo mismo pienso, Mauricio Alberto Pérez. A la gente hay que darle lo que se merece y es muy bueno lo que hace. Bueno, escuchábamos a Tom Petty porque precisamente en una fecha como hoy nació uno de sus integrantes. Ron Blair está hoy de cumpleaños y por eso recordábamos el tema I Got Lucky. Tom Petty murió hace como 2 años. Bueno, me voy con Chepita. Chepita. Bueno, ahí murió, le tengo chiste. Murió. Es que... Cuénteme. Un chiste bien bacano. Así de mamá. Mamá, ¿quién hijo? En el colegio dicen que Pace es el futuro. ¿Que quién hijo? No entendí, ¿cómo? Es que muy elegante. Es que mami, mami, ¿quién hijo? En el colegio dicen que Pace es el futuro. Vea este. Mami, me voy a una fiesta, pero no llegue tarde, llegue temprano. Sí, mami, llego temprano. Para este lecho traigo la leche. A las 8 de la mañana, qué bello. Ay, qué peca. Le tengo cuentos para niños. Eso le encanta a Charlie. Ay, lo llamaba a poner a sufrir. Ay, le encanta. Pero ese chiste es muy bonito. Antes del cuento, cuento de niños, ¿te puedo dedicar una canción? Ay, amor, claro. Mira, es que hoy estaría de cumpleaños Camilo Sesto. Ah, ah, mamá. Sí. Y entonces yo le quiero dedicar a Chepa el amor de mi vida. Ay, gracias, amor. Camilo Sesto estaría de cumpleaños. Había nacido en 1946. Chepa, el amor de mi vida. Tengo que confesarlo, Chepa, sí. El amor de mi vida. Aunque seas una chica del raudal. Ah. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo. Nunca Dios, ni te quiero olvidar. Chepa, perdóname que delante de todo el mundo te dedique esta canción. Pero gracias, Camilo Sesto estaría de cumpleaños. Sí, es María. Importante. Aunque le duela a Carlos Alberto también. Uf. El amor de mi vida ha sido tú. Ahí está la dedicatoria, ya no le pongo más. Porque yo sé que Carlos Alberto se siente mucho. Cada cosa en su lugar, señor. Ay. Todo sentido. Ay, no, momentico. No, cambie. Noticia, extra. Noticia no, de la noticia alcaldesa. Extra. Perdón, ¿cómo? 10 de la mañana, 14 minutos cuando la noticia se produce. No, esas me gustan más las noticias. A mí me gustan más las noticias. Sí, señor. Noticia, ay, claro. Noticia. Última hora. Noticias de la alcalde esa de Bogotá, Claudia López. Alcalde esa de Bogotá. Todo policía que vea atracando a un bus al ladrón y diga que pertenece el ladrón a una banda, deberá averiguar a qué banda es, dónde se han presentado, si tienen un disco grabado y se los patrocina la alcaldía de Bogotá. Si es una banda de delincuentes, listo, deben dejarlos libres, porque a lo mejor van a dar un concierto para delinquir. Si es capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actividades. Buena suerte, Jim. Misión imposible. Segundo, todo atracador de buses en Bogotá debe ser considerado no como un atracador, sino como un ganadero. porque hay atracadores que tienen hasta 12 buses. Atracados en un solo día. 12 buses. De toro se bu. Y tercero, si usted va por Bogotá y un atracador le quita su bicicleta, deberá considerarse como apoyo a los caminantes y seguir trotando rumbo a su casa. Si el atracador le clava un puñal en su espalda y se le tuerce el puñal, usted deberá de su plata comprarle otro y pedirle que lo chuse de nuevo para estar seguro de que ese cuchillo es bueno. Dado en Bogotá por la alcaldesa Claudia López. ¡Ay, qué bonita medida! Medida de la alcaldesa de Bogotá. Oye, Jim, si alguno de tu equipo es atrapado, negaremos a absolutamente todo. Este gobierno te tocará tener conocimiento de sus actividades. Buena suerte, Jim. Misión imposible. Oye, Carlos, ¿qué canción viene? ¡Vamos, Superman! Una canción de Sugar Hill Gang, que se lanza en el año 1979 en una fecha como hoy. Póngala. Tema Waffles Delight. Oh, Waffles Delight. Waffles Delight. Waffles Delight. Aquí dale el humo, la grabadora. Salió el humito. Inhibit the hip, hip, hobby, you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and them drums are fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, more, tell, what you gonna do today? My girl gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm not the G, I'm a Mellow. It's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the fox ladies and the pretty girls. I'm throwing down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're singing. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shaking dairy. You're rocking to the beat without a care. Who's the show? I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot body to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo, throw it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, get on the floor. Zapatos Zodiac está celebrando su cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.co. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate. Por una Colombia más. Así soy mi Zodiac. Viento, risa y más. Zapatos Zodiac, un guante para tus pies. 10 de la mañana, 22 minutos. Regresamos con buenas noticias. Esta etapa reina del Tour de Francia fue ganada por Miguel Ángel López. Bravo, Colombia. Bravo, excelente. Oh, ¿cómo así? Excelente. Muy buena noticia. Entonces, dos colombianos son figuras. Uno ganando la etapa y el otro, Fernando Gaviria, ganando otra vuelta. Sí, señor. Dani ganó Superman López. Superman ganó la etapa. Ganó la Superman etapa López. Del Tour de Francia, Superman López. Tremendo. Superman López. Qué buena noticia. Ave María. Le descontó 30 segundos a Pogachar, qué bien. 15 a Roglic. A Pogachar. Excelente. Muy bien, qué Superman. Qué bonito. Eso me gusta mucho. Que los colombianos saquen la cara por Colombia. Bueno, tengo cuento para niños. Ahora les cuento. Dios. Y vamos bien. Pero chale, Chepa, antes me deja, yo te dedico una canción. Te dije, me la mamó. Que me va a dedicar. Mira, a es que Iñaki Uganda está de cumpleaños. ¿Quién Iñaki es ese Uganda? Señor? Es integrante de Mocedades. Entonces te voy a dedicar un pedacito de la canción Eres tú. Desde el fondo de mi corazón. Ay, gracias. La como el agua de mi fuente. Eres tú, pum, pum, Maya. Como una mañana de la verano, Maya. No, la Dita Maya no era así. Como una sonrisa, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Iñaki Uganda, del grupo Mocedades y el consorcio, está de cumpleaños. Nació en 1961, una fecha como hoy, 16 de septiembre. Sí. Y hoy también estás cumpliendo, Veracruz Estéreo, la nueva generación, 10 meses al aire. Hoy estamos cumpliendo 10 mesecitos, Veracruz Estéreo, la nueva generación. Ahora sí, Chepa, ¿me perdonas? Gracias, cuentos para niños. Cuentos bien bonitos para que los niños estén felices. Había una vez una carrera de animales. Entonces los animales dijeron, ay, vamos a hacer una carrera bien bacana. Y entonces todos se reunieron para hacer la carrera anual de los animales. Y arrancaron a correr todos. Y el elefante iba de tercero. Pero no el elefante Morena Isman. No, no, no, el elefante, el elefante. No, no, elefante. El elefante el otro. El de la trompita. Iba de tercero. El león iba de segundo. Y el mico de tercero. Y la zorra de cuarta. Y el tigre de pronto, pa, ya iba de primero. El tigre. Y el león de segundo. El elefante se fue quedando. Ah. Y cuando le faltaba un metro para llegar, ¡tram! Se adelantó la zorra a correr. La zorra. Y pasó al mico, al elefante, al tigre. Y a punto de llegar a la meta, no vio un hueco y ¡pum! Ah. La zorra se fue al hueco y paró las patas. Ah. Tampoco. Pero se logró parar y llegó de segunda, ganándose la medalla de plata. Y el tigre llegó de primero. La de Corolín Colorado, la zorra. Este cuento se ha acabado. Bueno. Moraleja. Moraleja. Moraleja. Moraleja. La zorra más bonita levanta plata cuando para las patas. ¿Sí o no? La zorra más bonita levanta plata cuando para las patas. Toda la razón. Si quiere levantar plata, para las patas. Pues mejor mejoremos esto. Gianni Sánchez nos escribe de Caldas, Antioquia, y nos pide la canción Head Over Heels con The Go-Go's. Ay, paren las levantó las patas. Levantó las patas. Ay, paró las patas. De probar panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 10:30 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito o en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Hola muchachos, nos dicen por acá, gracias por tan excelente programa, acá desde Cali. Saludos a Chepita, que la quiero mucho, es mi favorita, me hace reír todas las mañanas. Atentamente, Arturo. ¡Arturo! ¡Arturo el rey! ¡Ay, de plátano bueno, maduro! En una fecha como hoy arrancó una serie de televisión llamada Miami Vice. Eso fue en 1984. Jan Hammer hacía el tema principal. Así era la canción cuando arrancaba el programa Miami Vice. Los protagonistas eran Don Johnson y Philly Michael Thomas. Sí, señor. Esa serie de televisión arrancó en una fecha como hoy. Tuvo 112 episodios. ¿Tantos episodios? Lógicamente presentados. Sí, alcanzó mucho. Cinco temporadas. Sí, cinco temporadas. 48 mucho. Minutos durada cada uno. Ah, no me gustaba mucho. Salió en Blu-ray para los que lo quieran conseguir. Ahí estaba también Edward James Olmos. La música muy buena. Bueno. Glenn Frey, Phil Collins. Muy bueno el tema de la serie de televisión. Ya. Sí, era muy buena. Bueno, mi chefita, como no tienes todavía algo listo, entonces me voy con el grupo Foreigner. Aquí tengo. Vamos a escucharlo con uno de los temas que seguramente vamos a escuchar. Este sábado en el gran especial de las mejores baladas de amor y amistad. Especial que va a partir de las 12 del mediodía este sábado. Y es el tema de Foreigner, I Want to Know What Love Is. Carlito, se lo tiene. Se lo tengo, escuché que ahorita lo ponemos pues. Se lo tenemos. Mauricio, ahí le mandé a Mauricio. Pachado que le mandé a Mauricio los chistes de mamá. Ahí está. Ya le voy a decir entonces. Sí, entonces lo dígale a Pocho que le mandaron los chistes de Pachado. Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Smile. Clovis. Yo quiero saber qué es el amor. La canción del grupo Foreigner a las 10 de la mañana, 37 minutos. Despiértese con Veracruz. Tenemos noticias, porque cuando la noticia se produce... ¡Qué pase la introduce! ¡Qué pase la introduce! Noticias, noticias, noticias. Noticias extra. Año 2050. Volvió por octava vez alcaldas Dairo Moreno. A los 87 años regresó nuevamente alcaldas el futbolista Dairo Moreno, pero a saludar a los directivos y a las secretarias. El futbolista, que estuvo por última vez en el año 2020, decidió pasar a saludar a sus antiguos compañeros, pero todos le dijeron que ya estaban con nuestro Señor Jesucristo jugando de titulares. Dairo, que jugó en la Selección Colombia, en Argentina, en Nacional y en varios equipos internacionales, terminó sus días jugando en el Pony Fútbol Senior, al lado del Pibe y el Tino Asprilla, en el equipo del Dorado del fútbol colombiano, todo bien. Dirigido por Pacho Maturana. Madre de Dios. Ah, qué bueno. Y última, qué combo. Equipo de Alcohólicos Anónimos pidió, el equipo de fútbol de Alcohólicos Anónimos pidió que a su equipo de fútbol le quiten el VAR en los partidos. Los alcohólicos, ¿cómo? Con la sola mención del VAR les da ganas de tomarse unas heladas y se sienten incómodos. El VAR, se les explicó varias veces, es con la B de vaca. Pero claro, para ellos VAR es con la B de burro, de bar. Burro y de beber. Y no hace la diferencia. El equipo de fútbol de Alcohólicos Anónimos pide suprimir palabras como VAR, estanco, discoteca, grill y la palabra grilla, por ser sinónimo de las señoritas que están trabajando en el grill. Madre en el raudal. Cuando la noticia se produce, ¿qué pasa? La introduce. Ay, ay, ay. Bueno, y por aquí nos están pidiendo una canción del año 2002, sería un nuevo clásico. Es con el grupo Coldplay, aquí está The Scientist. Aquí está entonces la canción solicitada por un oyente a Despiértese con Veracruz. Es la canción de Motogrúas Medellín, aquí está. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Bueno, estamos ya prácticamente llegando al final de nuestra edición de hoy de Despiértese con Veracruz. Recuerden que en un momentico a las 11 de la mañana tendremos a la mejor, a la Vicky True, con los clásicos supersónicos. ¿Qué pasa, la Vicky True? ¡Ay, qué rico! Aquí está la parcerita, ya llegó. ¿Me oyen? ¡Ay, saludamela! ¡Claro, que estamos aquí, saludamela, mamá! ¡Saludamela, parcera, parcera! ¡Claro, machadito, qué más, mija! ¡Ay, qué más! ¡Qué más, baby, ven, ¿no? Bien, amor. ¡Qué bueno! ¿Aquí con estos hombres? ¡Ay, qué es esa maravilla! ¿Y vos feliz, no? ¡Ay, amor, con una pata aquí y la otra en el raudal! ¡Ay, qué bueno! ¡Chepa, chepa, chepa, chepa, noticia! ¿Qué, ¿qué paró? Hoy estaría cumpliendo... No. Hoy estaría cumpliendo 75 años uno. ¿Quién? Grande de la música. Oscar Gómez. ¿Quién? Ah. No me diga. Ah, no me diga. Que sea tu cuerpo alegre carrilera. Que sea tu cuerpo alegre carrilera. Carrilera. Por la que corran tus manitas frías. Por mi tierra. Ay, hasta que 75 años estaría cumpliendo hoy. Con tu tubo de manos disonantes, tus manitas. Tus manitas aéreas de chichicle. De chica de Los Ángeles. Que le abre un campito a Mauro. Salud. Sí. Vamos a cantar hoy. Una arconada. Quito, vamos pues, con Arjonada, se la, Chepita. Se la quita. Arjonada, por favor. Listo. Una canción de Arjona que no dice nada. Que no dice nada. Ahí está Chepita. Viene. Somos como dos caimanes. Tú me miras entre los electroimanes. Tu música es la música de Juanes. Espero que no te marihuanes. Hermosos están los flamboyanes. Montados veo a dos orangutanes. Yo soy tu celador. Saludos a los guachimanes. Nuestro amor se llevó un premio de Canes. Vivimos como un par de chabacanes. Recemos como un par de sacristanes. Nuestro amor es cosa de anormales. Y por eso quiero decirte esta noche, mi amor, que te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo como ama el marivero a los alcaravanes. Como ama el culebrero a los charlatanes. Como ama el terrorista a los desmanes. Como ama el panadero a sus panes. Como ama el meteorólogo a los huracanes. Como ama el ornitólogo a los tucanes. Te digo y te repito, sin afanes. Te amo. Te amo. Y ojalá mi corazón te gane. Ay, te amo. Te amo. Te amo. Terna, te amo. Ay. Te amo. Te amo, Albertrizas. Te amo. Es que mi chica la tengo que ver. Tengo que ver. Ay, Dios. Por aquí nos piden canción de Cat Stevens, Where Do the Children Play. Ah, póngala. Embriágame con tus besos, dame la vida. Ah, este Mauro está pidiendo pista. Con el manto de tu pasión, pues yo quisiera que esto sea el mío. Ey, ey, la voz de Colombia. Por favor, pésame. Cat Stevens, por encima del señor. Aquí está Mauricio Cat Stevens. Alberto Pérez, gracias. cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? But they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Muchacho, nos dicen 22. La capital, acá escuchándolos desde la aplicación. Desde que me enteré que habían vuelto, no existe otra emisora para mí. Les envío besos a todos. Qué bueno. Carlitos, admiro tu paciencia con todas las locuras que salen los muchachos. Un gran abrazo. Yadi Morales, una rola con espíritu paisa. Bueno, Yadi, un abrazote. Muchísimas gracias por el mensaje. Ay, también, hoy fue el triunfo número 22 de colombianos en la historia de el Tour de France. Triunfo 22, un colombiano. Excelente. Bueno, muchachos, llegó el momento de decirles hasta mañana, porque en un momentico viene Vicky True. Charlie, pero usted no puede ir así. ¿Cómo así? ¿Por qué? No puede ir así. Vamos a ponerle una canción para que analice Charlie. Aquí está, como usted va para Guarne, aquí en el bus, para que se monte a Guarne. Señor, estamos para Guarne. Me chepa, porque me pones esa música. Con Charlie. Ella es un aguacate. Que si la abres por detrás. Se lo monte. Le monto el aguacate, Charlie. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo. Está sucediendo. Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo. Está confundiendo. Porque hay muchos que confunden. Y creerlo yo no puedo. Los sale huevos de araña con araña me los. Aguardiente para llover. Para llover. Alto, alto, alto, alto. Charlie, Charlie. ¿Usted ha confundido los huevos de araña con araña me los huevos? No, no, no, no, no, no. Ah, bueno. No, no. Porque si usted araña los huevos, es porque se equivocó. ¿Usted ha visto los huevos de araña, Charlie? Son una cosita muy chiquita. ¿Y usted ha visto arañame los huevos? Son muy grandes. Hay una gran diferencia. Sígale, sígale, sígale. Beso. A una pelota negra con una negra. Aguántate para llover. Algo, algo, algo. Oiga, están confundiendo una negra una pelota negra con una negra en pelota. ¿Usted los confunde? Uno puede tener una pelota negra, incluso dos pelotas negras, pero una negra en pelota uno no la distingue. No la distingue. Ay, Dios, mejor dicho. Charlie, póngale más música. Se nos va a vender aguacates. Charlie, y esta le encanta hacer la última. Póngale esta. Con tu amigo Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo, con un crepúsculo en el mar. Aguantete, macho verde. Ya, aquí voy. Qué vergüenza, como que aguardiente para el chofer. ¿Usted le gusta el crepúsculo o le gusta más el final, el otro? ¿Nuestro programa? No, sí, qué pena, pues vamos llegamos a escuchar The Flame de Cheap Trick para darle gusto a nuestra amiga Yael Morales desde Bogotá. Chao, Charlie. Tan bello. Para todos un feliz día. Tan bonito, tan buena gente. Lo dejamos con Vicky Tru. Te amo. Te amo. Te amo como ama. Berna, gracias. Mauro. Listo, con gusto. Feliz día. Ochito, chao. Como chao. Ama el crepúsculo. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, adiós. Nice day. Adiós. Ay, chao.

Sonidos intergalácticos. Frecuencias cósmicas. Canciones inmortales. Así son los clásicos supersónicos a esta hora. Ladies and gentlemen, en 93.5 viajamos más rápido que la velocidad del sonido. Sonido, sonido. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Came in from Clásicos Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Sí, señores, buenos días. ¿Cómo me les va? Por aquí estoy, Vicky True, para entregarles clásicos supersónicos y contenidos. Hoy, el número uno de canciones latinas, frase de Mick Jagger, datos sobre los fetiches, Microsoft y tomates. Bienvenidos. Comienzo complaciendo a nuestros oyentes. Ya saben, si quieres alguna canción, si quieres contactarte directamente con nosotros. 322-268-1212. Inolvidables. I feel the light explode when we're together. Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. ¡Claro! Y con una muy buena noticia, porque en Claro Música usted ya puede escuchar la emisora sin gastar sus datos. Comienzo a desarrollar mis contenidos y ayer leí una nota maravillosa que yo dije, yo la quiero contar en Veracruz Estéreo, porque por esta semana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, se celebra en los Estados Unidos la semana de la herencia hispana. O sea que están en fiesta un mes completico. Y a raíz de eso, la revista Billboard se dio a la tarea de sacar las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos. Hicieron un recuento desde el año 1920 hasta el año 2018. Por fortuna, hay varios colombianos en esa lista. Tengo, por ejemplo, el tema Cali Pachanguero de Niche, Rebelión de Joe Arroyo, La Tierra del Olvido de Carlos Vive, una canción de Shakira, Mi Gente de Balvin, que bueno, pero lo que más me sorprendió fue el número uno de este listado. Para alegría de todos nosotros, ese número uno es esta canción del año 2002, interpretada por Juanes y que se llama A Dios se le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro.

mar, panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 11:39 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito o en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Veracruz Estéreo. Sí, señores, 24/7, siempre clásicos. Recordándoles que se acerca Día de Amor y Amistad. Y sin duda alguna, un buen regalo podría ser el kit de Veracruz Estéreo que tiene la jarra personalizada. Si de pronto te interesa, 310-506-0144. Con seguridad va a ser un buen detalle para tu pareja. 310-506-0144. Tiene la gorra, tiene la jarra personalizada, el vaso, el mug, el tapabocas. No, qué maravilla. Así que ya les dejo la inquietud. 310-506-0144. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Frasecita de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones: no siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. Es una frase que me acuerda de nuestro director Gustavo Roldán. clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Medellín, 300-600-2020. Ya regresamos con más de clásicos supersónicos con Vicky True. Don't go anywhere. More music next. Veracruz Estéreo. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Claro, con mucho gusto. 11:54 minutos.

flames. See them.